Todos, buenos días, doctor, ministro de Salud, doctor Fasoli, interventor de la obra social provincia, Fabricio, secretario de Transformación Digital y Modernización del Estado. Gracias al ministro que nos puede acompañar, pero está presente en todo lo que hacemos. Es un gran día, como decía Fabricio. Qué difícil que es leer las indicaciones de un médico, ¿no? Y bueno, en eso estamos, en mejorarle la vida al ciudadano. En este caso hemos trabajado desde febrero con el doctor, como él lo decía, lo tomamos personal, pero lo tomamos personal para todos los servicios al ciudadano. Todo lo que hacemos en Ciudadano Digital lo pensamos en los sanjuaninos. En este caso, receta electrónica es algo que ha desarrollado la obra social provincia íntegramente. Nosotros venimos a acompañar, pero la receta electrónica comienza con el sistema de obra social provincia. Le dio un mensaje al ciudadano donde va a poder ver la receta electrónica, las indicaciones en el mismo mensaje texto, y luego lo va a poder corroborar en Ciudadano Digital viendo todo su historial, como lo decía el ministro. Luego hemos puesto a disposición también con Franco, no está Lorena ahora, pero y acá con todo el equipo de la Secretaría, en Ciudadano Digital vamos a poder ver carnet digital, que tiene un token alfanumérico que va a durar 30 minutos. El afiliado titular va a poder ver su carnet digital y el de todos los de todo su grupo familiar, lo cual nos hace indispensable no salir con los carnets físicos y ni hablar, como decía Fabricio, de cuánto nos vamos a ahorrar en no imprimir los carnets, y ni hablar del medio ambiente. Luego vamos a poder ver el historial de nuestros medicamentos, el historial de las consultas, el historial de las prácticas. Recién conversamos, poder saber si un estudio fue aprobado o rechazado. Muchas veces vamos al laboratorio y no sabemos cuáles son los que nos van a aprobar. Tenemos el historial completo, las intervenciones, los medicamentos, y acá hacer un hincapié, lo que siempre nos pidió acá el ministro, es poder ver el historial completo de cada una de estas opciones. Vamos a historia clínica única a través de Ciudad Digital. Lo hemos puesto la meta acá con el doctor y con el interventor, y eso es muy bueno para todos los sanjuaninos. Muchas gracias.